Tema 22. Los adverbios de tiempo. Ayer fui a ver el concierto de Shakira. Yo voy a ir pasado mañana.